Bueno, para nosotros es un día muy triste, ¿no? Digo, porque por lo que significa y por lo que representa, por lo que representó, ¿no? El Papa Francisco para los movimientos sociales y en particular para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ¿no? Él era nuestro faro, nuestro horizonte, ¿no? Como el padre que nos guiaba, digo, en el marco sobre la construcción que venimos desarrollando durante mucho tiempo, los movimientos sociales y en particular los que venimos desarrollando en la economía popular.